anestesia la soledad. Del alma esto es un dolor, jamás lo podré olvidar. Me miento, por Dios, lo intento, pero es tan fuerte la realidad. Que no estás. ¿Cuántas veces se repite la misma agonía porque tú no estás? ¿Cuántas veces pido a gritos que tu orgullo te deje volver atrás? ¿Cuántas veces la esperanza se vuelve a quebrar? Que vivo yo